estamos con Rodrigo acá, su primer partido en la AI. ¿Qué sensaciones tenés después de ganar 1-0 con gol tuyo? Contento, buenas tardes antes de todo. Contento, feliz por haber ganado hoy, por llevarnos los 3 puntos. Era un partido complicado, pero bueno, se lo pudo sacar adelante y por suerte nos llevamos los 3 puntos. De alguna manera le tapás la boca a todo lo que decían, que cómo te van a inscribir en la lista de 22 pudiendo jugar solamente un partido en el año. No, yo juego para el grupo, juego para el equipo, le agradezco a los dirigentes que confiaron en mí en su momento y le agradezco a esa gente. Yo no le tapo la boca a nadie, vine a jugar y vine a sumar. Viniste a sumar, ¿y podrás sumar algún partido más en el año o crees que este fue debut y despedida en este campeonato? No, espero que se pueda seguir jugando, vamos a hacer lo posible. Las cosas están complicadas, pero estamos en eso y viendo a ver cómo podemos hacer para seguir jugando. Hola, sí, dale. Gracias, no, gracias.